Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Y saludo a toda tu audiencia. Bueno, Daniel, bueno, lo comentaba un poquito recién, se reunió la Mesa Agropecuaria Provincial y ustedes como INTA, que ¿tienen algún informe de lo que impactó la helada, la sequía? ¿Qué me puedes contar? A ver. Sí, el martes pasado se reunió la mesa, ahí junto con el Ministerio de la Producción. Nosotros venimos trabajando juntos, el Ministerio de la Producción y el INTA, y bueno, nos pidieron un informe, o sea, la parte técnica de este impacto, digamos, de la parte climática y los efectos de la helada. Los chicos ahí de, los chicos, digo, el equipo de meteorología y el de recursos naturales realizaron un informe en conjunto, digamos, y lo presentamos, hicieron una presentación junto con las entidades para que vieran, ¿no? ¿Y qué conclusiones nos puedes contar? A ver. No, a ver, esta misma mesa se hizo, yo no me acuerdo si en el mes de agosto, donde se presentaron las perspectivas climáticas. En ese momento, a ver, era que se aproxima una niña donde va a haber un impacto de seca, con todo lo que significa el efecto niña, digamos, que es el fenómeno Enzo, donde las precipitaciones en la región son menores y tendiente a una seca, y las probabilidades eran altas. Eso fue el informe, digamos, de agosto cuando se reunió la mesa. Ahora lo que se hizo es hacer todo un análisis de las precipitaciones, temperatura y del fenómeno Enzo, digamos, y las implicancias que tuvo junto con la helada. Y además de toda esa información agrometeorológica, lo que hicimos desde INTA es pedirle información a cada una de las agencias que tenemos en el territorio para hacer una evaluación visual y el impacto en los cultivos de cada uno. O sea, nosotros le pedimos a la agencia de Pico que haga un relevamiento de los cultivos alrededor de Pico, alrededor de Huatrache, como para tener un pantallazo más preciso. Así como conclusión, más allá de la helada, es, bueno, las precipitaciones sabemos que son todas bajas, por menos de la media de la normalidad, por este efecto niña, pero sumado a esto, todo el efecto, digamos, de altas temperaturas que tuvimos, que decimos que son olas de calor. Que eso es lo que más impactó, más, si uno mira, los chicos ahí mostraban los datos, que en los últimos 20 años, o los 60 años, es uno de los años con mayores temperaturas, con temperaturas nocturnas muy altas, que eso afecta a los cultivos porque hay un estrés térmico, y donde se impacta, digamos, la actividad de la planta, por más que tenga efecto napa o que tenga agua en el suelo. Entonces los valores umbrales, por ejemplo, para el cultivo de maíz son 35 grados, cuando estábamos por encima en 38 o 40 grados de temperatura. Y eso fue por mucho tiempo donde afecta al cultivo. Es por eso que hemos tenido muchísimas consultas nosotros en el cultivo de maíz, donde hemos tenido pérdida de espigas por muerte de polen. O sea, tenés un montón de efectos que se van afectando a los cultivos fisiológicamente. En la soja ese valor umbral, por ejemplo, son 32 grados, y si estamos hablando que 38 está 6 a 7 grados por encima de la media, digamos, ¿no? Cuando decís el valor umbral, ¿qué significa, El Daniel? valor umbral es, digamos, ¿Lo máximo que resiste el lo cultivo? máximo que resiste el Ah, cultivo de maíz. Pues, claro. digamos, hasta 35 grados, digamos, el cultivo no se ve afectado. Claro. Por encima de esa temperatura empiezan a hacer algunas restricciones la planta, como por ejemplo cerrar estoma, entonces no transpira, no puede regular la temperatura de la planta. O sea, tenés un montón de efectos fisiológicos que afectan al cultivo. Las hojas es a 32 grados, ya empiezas a despertar algunos mecanismos, como ya te digo, esto de cerrar estomas y demás para consumir menos, y afecta al rendimiento del cultivo. A ver, lo que uno mira es el rendimiento del Claro, cultivo. sí. En este caso, las hojas, ¿qué hacen? Hay abortos de chaucha, o sea, hay defoliación, abortos de chaucha, y es lo que estamos viendo. O sea, hojas que están medianamente lindas, digo medianamente lindas, en los mejores casos, pero con pérdida de chaucha, o sea, con pérdidas de rendimiento. Pero bueno, es un efecto de que se han dado tres cosas juntas, digamos que es temperatura, falta de humedad, pero la temperatura, además de ser temperaturas altas, por mucho tiempo, son olas de calor, que eso es lo que está impactando, ¿no es cierto? Claro. ¿Y midieron el impacto de la helada? ¿Tienen algún...? Mira, el impacto de la helada es muy focalizado. Acá hemos tenido, a ver, si vos me decís cuál es el efecto mayor, en la sequía y las altas temperaturas, sí. El de la helada es como en el tercer orden. Esa fue la del 18 de febrero, digamos, que se dio. Sí. Se ve marcado en algunos lugares, en los bajos, en las medias lomas, pero digamos que el efecto mayor o el que impactó mucho más es la temperatura y la falta de agua. Claro. Obvio que este como el golpe de nocaut, digamos, la helada. Pero es muy localizado en algunas partes y es quebrado, digamos. Pero es muy difícil poder medir el impacto de uno u otro cuando tenés otros factores, como ya te digo, la falta de agua y las altas temperaturas, las olas de calor, donde el cultivo viene ahí para atrás, vamos a decir así, sí. En la jerga, que está no está en buenas condiciones, esto es como que lo termina de noquear, digamos. Claro. Y decías recién que, bueno, se van a ver afectados los rindes de la campaña esta. Sí. Depende mucho la región y depende mucho el manejo, la fecha de siembra. O sea, hay otros factores, sí, además del cultivo. Bueno, ahí presentaron los chicos del ministerio algunos datos y algunos relevamientos que, a ver, yo ahora no me acuerdo bien la cifra, pero yo te voy a dar números así redondos. Sí. El 20% del maíz se sembró en fecha temprana, o sea, en octubre, vamos a poner una fecha. El otro 20% se sembró en fechas de noviembre y diciembre, que sería el maíz tardío, que es una de las tecnologías que se ha adoptado en el último tiempo como para tener estabilidad de rendimiento y demás, que funciona muy bien el maíz tardío, donde escapamos a las altas temperaturas de enero en la floración. Pero después tenés un 60% de maíz de segunda, que es muchísima superficie, que es arriba de la cebada, arriba de los verdeos de invierno, arriba de los trigos. O sea, se terminó el cultivo de verdeos de invierno, se terminó el cultivo de la cebada, se cosechó, se terminó el cultivo de trigo, se cosechó, y se sembró en diciembre y en enero el 60%, digamos, de la superficie de maíz. Todo eso se hizo sobre suelo seco. Entonces ya estamos arrancando de una condición no muy favorable. Entonces, muchos de los efectos son efectos de manejo, digamos. Que por ahí, en otros años normales, con buena lluvia y con buenas recargas en enero, que sabemos tener buenas precipitaciones, más las precipitaciones de febrero, llegarían medianamente bien los cultivos. Este año tuvimos un febrero con 100, 120 milímetros, dependiendo la zona, un enero, digo, ¿no?, de 100, 120 milímetros, pero tuvimos un febrero de 0 milímetros con altas temperaturas. Entonces, todos esos cultivos o la capacidad buffer que podría tener, digamos, si tuviéramos almacenado agua con buenos barbechos y hacerlo bien, no lo tuvimos. Entonces, es como que se desviste lo que es manejo, sequía y demás. O sea, no es solamente un factor, sino también intervinimos nosotros como productores o como asesores que hacemos el cultivo en condiciones no muy favorables, claro, ¿no? Estamos partiendo de unas condiciones no muy favorables y con pronósticos hacia adelante tampoco no muy favorables. Entonces es como planificar el fracaso, diríamos, ¿no? Claro. Daniel, mencionabas recién que se cumplió el pronóstico que ustedes tenían allá por agosto del año pasado, este fenómeno, sí, de la Niña. O sea, mira, todos los... Decía, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Va a continuar? Mencionaste el fenómeno Enzo. Que ese yo sí, no... el fenómeno Enzo, sí, es un fenómeno que es la temperatura, que cambia la temperatura en la zona del Pacífico. Esa temperatura en el mar lo que hace es mover o no mover masas de aire húmedo o no aire húmedo. Nosotros tenemos ese fenómeno Enzo en el Pacífico, ¿no es cierto? Sí. Niño o niña, dependiendo de la temperatura, y el otro que juega muchísimo es el centro del anticiclón del Atlántico. Esas dos masas de aire puede ser que nos favorezcan o no, o sea, nos favorezcan con precipitaciones, claro, o no nos favorezcan con precipitaciones. El pronóstico en agosto era, todos los pronósticos de todos los modelos y demás, no solamente argentinos, o sea, a nivel mundial, decía que se iba a dar el fenómeno de la Niña, donde se pronosticaba seca en el cono sur. A ver, no llueve acá, pero llueve en otro lado, no es que, bueno, claro, si la masa de aire, la masa de humedad se fumó, sino, bueno, no llueve acá en el cono sur, pero sí vamos a tener precipitaciones en Australia y en otras partes del mundo. Nosotros no tuvimos ese fenómeno con humedad, y el centro que juega muchísimo es el centro ahí del Atlántico. En vez de estar sobre el continente, estaba un poco más afuera, tirando, digamos, hacia África. Entonces, eso lo que no hacía es entrar, digamos, aires húmedos desde ambos lados. Y encima, ese centro tampoco dejó entrar aire frío, por eso tuvimos las altas temperaturas en el verano. O sea, se juntó todo. Se juntó todo. Sí. Eso es lo que estaba pronosticado, y algunas cosas no están pronosticadas y se van dando o se van empeorando, ¿no? Eso fue lo de anticiclón, no estaba pronosticado, pero, digamos, fue empeorando la situación que hoy vemos, la foto del día de hoy. Hoy los pronósticos, y es un poco, a ver, son probabilidades, y los modelos que están corriendo a nivel mundial, y los grupos que hacen estos pronósticos, sí, del efecto Niña o no Niña, ahora se estaría terminando la Niña y estaríamos entrando a una neutralidad. Una neutralidad son lluvias normales, claro, con un efecto Niño a partir de agosto. O sea que estaríamos superando las precipitaciones medias a partir de agosto, septiembre. Ese sería el pronóstico con altas probabilidades, que estamos por encima del 60% de que se den esas condiciones. O sea, tiene que pasar algo muy raro para que a partir, digamos, de julio, agosto, septiembre, no tengamos estemos por encima de la normalidad y hasta agosto. Ahora, es como dijimos ahí, o se dijo ahí en la vieja frase, hay que pasar el invierno, ese es el tema más grave. O sea, hoy tenemos una seca, con lluvia, digamos, hoy tenemos una seca en marzo, que se pronostican lluvias normales, que, digamos, tendríamos que tener buenas recargas ahora en otoño, en marzo y abril, pero buenas recargas no es que estamos hablando de 200 milímetros, estamos hablando de 60 u 80 milímetros en estos meses, con un junio, un julio que en la normalidad no llueve, y recién empezaría a recargar el perfil y a tener precipitaciones a partir de agosto o septiembre. Así que tenemos que tirar de acá hasta agosto o septiembre con perspectivas de poco agua. Recién tendríamos a partir de esos meses. Eso es lo que hoy están, digamos, los modelos y las probabilidades, ¿no? Esto se va cambiando todos los meses cuando hacen correr los modelos y demás, y cómo va cambiando la temperatura con los datos de hoy y para atrás, con datos reales que los cargan en un modelo, empiezan a correrlos y a ver cómo evolucionan. Todos los modelos o todos los centros de pronóstico climático tienden a lo mismo. A partir de agosto, septiembre, estaríamos por encima de la normalidad, o sea, estaríamos entrando en un Niño. Bueno. Sería así, más o menos. A cruzar los dedos y que llueva. Bueno, sería... sí. Bueno, ahora está pronosticado hoy, por lo menos. Sí, esperemos que llueva, la verdad que sí. Estamos bastante mal. A ver, en el campo hoy nosotros tenemos, todo el mundo está para sembrar los verdeos, para hacer pasto, hacer las pasturas, y están todos, digamos, mirando el cielo. Mirando el cielo, están en boxe esperando alargar, porque tienen todo preparado, los tractores, las semillas, todo, pero la realidad es que no llueve, y hasta que no llueva tampoco puede hacer un trabajo, porque es tirar pólvora en chimangos. Entonces hay que ir sobre lo seguro, ¿no es cierto? Y hay que esperar que llueva y poder hacer, por lo menos, hacer pasto, que es lo que necesitamos nosotros para la ganadería.